en todo el Perú. Una y tres. Desde Andahuaylas, Restauración 1060 AM. Restauración 1060 AM. Excelencia y pacto de lo alto, de lo alto, de lo alto. Estás escuchando Restauración y me brindó su amor del vivo agradecido. Estás escuchando Restauración. ¡Aleluya! ¡Cristo vive! ¡Ahí! Yeah. ¡Gloria a tu nombre! Escucha, Dios mío, te entrego mis ojos, te entrego mis manos, todito mi amor. Sé que pronto viene, te estoy esperando. Ahora mi alma te anhela a ti. Señor, tú lo sabes muy bien, que en el mundo no hay un creador más que yo. Viví en pecado, tú me perdonaste. Ahora mi alma ya vive en paz. Gloria a Dios. Así se alaba Dios. Cristo te ama. Ahí. Escucha, Dios mío. Te entrego mis ojos, te entrego mis manos, todito mi amor. Sé que pronto viene, te estoy esperando. Ahora mi alma te anhela a ti. Señor, tú lo sabes muy bien, que en el mundo no hay quien te adore más que yo. Viví en pecado, tú me perdonaste. Escucha, Dios mío, te entrego mis ojos, te entrego mis manos, todito mi amor. Sé que pronto viene, te estoy esperando. Ahora mi alma te anhela a ti. Señor, tú lo sabes muy bien, que en el mundo no hay quien te alabe más que yo. Viví en pecado, tú me perdonaste, ahora mi alma ya vive en paz. En todo el Perú, una y siete. Estás escuchando Restauración. Vamos a la guerra, vamos a la guerra. Levanta tu escudo, levanta tu espada. Vamos a la guerra, vamos a la guerra. Levanta tu escudo, levanta tu espada. Vamos, vamos a la guerra, vamos a la guerra. ¡Vamos, levántate! Ahí donde estés. Levanta tu bandera. ¡Levanta! ¡Levanta! Levanta tu bandera, bandera de guerra. Levanta tu bandera, bandera de guerra. Levanta tu bandera, bandera de guerra. Levanta tu bandera, bandera de guerra. Levanta tu bandera, bandera de guerra. Levanta tu bandera, bandera de guerra. Levanta tu bandera, bandera de guerra. Ahí donde estés, levántate en el nombre de Jehová. Soldados de Cristo, ¡vamos a la guerra! Soldado, yo soy un soldado. Vamos a la guerra, vamos a la guerra. ¡Vamos a la guerra! tú eres un soldado, yo soy un soldado. Vamos a la guerra, vamos a la guerra. Tú eres un soldado, yo soy un soldado. Y vamos a la guerra, vamos a la guerra. Y tú eres un soldado, y yo soy un soldado. Y vamos a la guerra, vamos a la guerra. Levanta tu bandera, bandera de guerra. Levanta tu bandera, bandera de guerra. Levanta tu bandera, bandera de guerra. Levanta tu bandera, bandera de guerra. Levanta tu bandera, bandera de guerra. Levanta tu bandera, bandera de guerra. Levanta tu bandera, bandera de guerra. Levanta tu bandera, bandera de guerra. ¡Soldados de Cristo! ¿Cómo estamos? ¡Vivas, activas, armadas, peligrosas! ¡Vivas, activas, armadas, peligrosas! Levanta tu bandera, bandera de guerra. Levanta tu bandera, bandera de guerra. Levanta tu bandera, bandera de guerra. Levanta tu bandera, bandera de guerra. Levanta, arriba tu bandera. En todo el Perú, una y 11. Estás escuchando Restauración 1070 AM.